Minutos de las 6 de la tarde tenemos información policial para compartir de aquí de Saladillo y estamos en comunicación justamente con el subcomisario Juan Negrete. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Bien, tenemos novedades, ¿verdad? Sí, efectivamente, en el día de la fecha, cerca del mediodía, se recepcionó una denuncia por una averiguación de paradero de una persona de sexo femenino, mayor de edad, de 24 años de edad, quien en el día de ayer se había ausentado de su domicilio. A raíz de esto, bueno, se inician actuaciones e investigación en nuestra localidad, donde se establece mediante las cámaras de filmación y testimonios que esta joven de apellido Sabatella Soledad habría tomado un colectivo de la empresa Pulma General Belgrano y se habría, esto fue alrededor de las 19:30 horas en el día de ayer, y se habría ausentado de esta ciudad, no habiendo regresado hasta el momento, y tenemos noticias de la misma. Por eso se inician las averiguaciones correspondientes, con la intervención de la Fiscalía a cargo de la doctora Ortel, quien está dirigiendo la investigación. Bien. También le requerimos, aprovechamos esto para pedirle a la comunidad en general que si tiene algún conocimiento o si haya visto a esta persona merodeando en la localidad o cualquier cosa que le parezca que sirva, que se acerquen a la seccional policial o que llamen al 101 o 911 y pongan en conocimiento lo que saben. Bien. Así podemos dar en forma pronto con el paradero de esta joven. Bien. Juan, ¿hay algún otro hecho en esta tarde? No. Solamente es eso. El vuelco en ruta 205, ¿ustedes intervinieron? Sí, pero pasa, bueno, que estamos todavía esperando recabar información bueno, estamos viendo si hay algún tipo de lesionados. Sé que un grupo de mujeres que viajaban hacia sentido de circulación Saladillo del carril, pero bueno, estamos trabajando sobre esa cuestión. Bien, se está trabajando entonces, pero está confirmado este vuelco en ruta 205. Sí, efectivamente. Bien, todavía no sé, sin víctimas hasta el momento. Sí, fue una persona trasladada a un nosocomio local, pero no reviste gravedad. Muy bien. Juan, hasta allí las novedades entonces. Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo, no, Juan. Un abrazo. Buenas tardes. Allí estábamos en comunicación entonces con el subcomisario Juan Negrete con las novedades policiales aquí en Saladillo de Última Hora.